Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 467, grabado el lunes 12 de mayo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show, como es costumbre. Y tenemos aquí a la masita de Behavior, que viene bien festiva porque trae sus dos mamas grandes así, porque está celebrando el Día de las Mamas. Venga, mama. Ya se las saludamos todos, se las besamos, las mamas. Y les regalamos flores. Y chocolate. Les tiramos flores a las mamas. A las mamas. ¿Le untaste chocolate? ¿Cómo fue el volado? Sí, no sí, pero ice cream. Sí, pero blanco. Chocolate. Agradecemos a la pasita de Behavior que está aquí bailándonos y sacudiendo a las mamas para los productores ejecutivos. A quienes sea se le va a acercar ahorita para celebrarles y tocarles las mamas en los... Ahí está. Así que ahorita los productores ejecutivos van a ir a celebrarles las mamas a la mesita de Behavior al cuarto del pie. Toda suya. Y nosotros vamos a empezar el show, señoras y señores, agradeciendo a ese equipo fabuloso de productores ejecutivos. En esta ocasión estamos hablando de Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca, que es una donación retroactiva por todos los episodios anteriores, Adrián Alberto Quirós y Miguel Díaz. Casi se me va sin eco ahí en un... Sin el coro celestial. Sí. Así que muchísimas gracias, amigos. Espero que disfruten las mamas de la masita. Y nosotros empezamos el show con... Y también un saludo para las madres. No, para la enamorada Jackie de Kai, que nos está oyendo, dice. Ahí está. Desde Lima, Perú. Lo está escuchando con él. ¡Wow! Así que vamos a ver si para el final del episodio todavía... ¿Pero es enamorada de quién? ¿De nosotros? Sí, de nosotros. Ah, sí. La enamorada Jackie. De la maceta de Behavior. Otra más. Sí, wow. Que se formen, ¿verdad? Que sí, sí. Sí, sí. Que se... Tengo un número, como los bancos, ¿verdad? Tengo un número. Entonces, estaba esperando que la masita de Behavior le bailara a ella también. Sí. Como sería el... Queremos ver todo eso. Sí, sí. La fantasía de cualquier hombre geeko. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... Que te bailen mientras estás esperando en el banco. Esa sería buena fantasía, sí, fíjate. Sí. Yo tengo una buena fusión de negocios. Sí, fíjate esa. Que te bailen mientras esperas en el banco. Sí, o sea, y ahí comenzás a depositar de un solo billete por billete. Y al final te da un tu recibo así en triplicado. Sí, sí. Pues sí. Así que aunque sea espera de una hora, no, nadie se va a quejar. Excepto las abuelitas, posiblemente. Sí, tal vez tengan una sesión de Chip and Dale, pero... Sí, para pero con lado. Biombo. No quiero estar viendo eso. Mira, hay que ver cómo se mete comida en esa ecuación y ya está perfecto. Sí. Y cerveza. Uh-huh. No, vos sabes que con cerveza no me hace falta. Bueno. ¿Noticias de Kikas hay? Ah, sí, sí. Por cierto, anuncié. Hey, comenzando con una noticia triste. Yo me di cuenta hasta hace 2 días, falleció un compañero podcastero de los Comic Geeks Speak, sí. Jamie D. Su nombre completo sí, murió era el de Alessandro. El Alessandro. Sí, era es que uno él de se tuvo que retirar de los originales, se tuvo que retirar del podcast. Fíjate nos que contaste. No, él nunca se retiró. Fue de los miembros fundadores de hace 9 años de ese podcast que para nosotros siempre fue como un podcast hermano porque nos hicimos el mismo mes. Comenzamos a grabar con nombres bien similares. Sí, surgió casi el mismo tiempo. Bueno, Brian estuvo aquí aquí en El Salvador. Vino a El Salvador, se hospedó con Omar Man. Sí, sí. Y él había, pero este Jamie había, mientras grababan en tanto año, él se le diagnosticó cáncer entró en remisión después de un largo tratamiento y él siempre se mostró súper positivo, contaba al aire cómo iba progresando su tratamiento, los días que se sentía mal, los días que mucho mejor. Mm. Y tristemente tuvo una recaída fulminante hace a finales de abril. Y cuando vine a darme cuenta, habían publicado ya un podcast en honor a él, póstumo. Una elegía, sí. Casi 3 horas, se reunieron todos los miembros que habían estado participando, familiares, amigos. Ahí le estoy viendo, está muy bueno, una noticia bien triste, decir verdad. Sí, hombre. Que pero ya se nos adelantó en el camino al gran misterio del más allá. Simón. Así que, pero el fulano siempre fue muy alegre, muy optimista, así que lo recordaremos. Que cada año no está tan allá, que digamos. Bueno, en otras noticias, Spider-Man no deja de ser noticia. Spider-Man. Han estado publicando más detalles acerca de la película. Uno de los que más me llamaron la atención, la escena que eliminaron de postcréditos, en la que salía la cabeza de Norman Osborn decapitado en uno de los slots de este nivel misterioso que tenían con las armaduras. Ajá, o sea que cuando entra el chamaco así, donde se ve la armadura del rinoceronte, los tentáculos del octopus y el arnés del buitre, supuestamente ahí había... En la mejor categoría... Pero también había un simbionte por ahí, supuestamente. Hay gente que lo ha estado especulando, que algo que se refiere a un simbionte. Pero en todo caso está la cabeza. En internet pueden ver la foto tomada de esa escena que que no la incluyeron. Hace de caso que está viendo Futurama, un cilindro y una cabeza adentro, en un cuarto solo. Y abajo el nombre de Norman. Y le preguntaron al director, mire, ¿y qué ondas cuando fallece Norman? Se ve un rayo láser que está haciendo un scan de la cama de él con el cuerpo ahí. Y no vuelven a decir nada más. Entonces le dice, hey, eso es muy importante y lo vamos a utilizar en el futuro. Entonces ya la gente comenzó a especular que se refiere a la película o la historia de los 6 siniestros. Donde supuestamente Norman puede regresar como un líder, de alguna forma. Uh-huh. Porque después de ver al... ¿Cómo se llama el hijo? Al Harry. Harry. El Harry es un pelmazo. No lo veo como líder de un grupo de villanos. Este va a ser como el que le daba órdenes a los Power Rangers. Pero se vio muy caricaturesco. A los Pavos Rangers. A los Pavos Rangers. ¿No lo sentiste muy demasiado caricaturesco en esta película al Norman? ¿A quién? O sea, demasiado malvado. ¿Norman o el Harry? No, Norman. ¿Norman? No, Norman está bien. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Sí. Lo poco que salió me pareció bien. Pero ahora, ¿se supone que el Norman también se había puesto el suero o no? No. O sea que no estaba loco, estaba normal. Estaba, o sea, sí era de hijueputa. Ya era de loco de nacimiento. Ya era hijueputa de nacimiento. Sí. Ok. Además de eso, a ver, series de televisión. Buena noticia. Confirmaron ABC que renuevan a Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. que estaba en Pero hablemos de eso. Ese primero. Me suena que es más por estrategia que realmente por ratings. Porque según decías, los ratings estaban... Ajá, sí. En los ratings la tenían en veremos. Y tú tenés razón. Mira, a mí me gusta que la hayan renovado porque, así como dijo Marman la semana pasada, la serie ha levantado. Y está buenísimo. Ahora, eso que también que la hayan que la hayan anunciado que va a haber una segunda temporada, pero que van a haber episodios con la gente Carter, eso a mí no me emociona. No son episodios de esa serie, serie completamente aparte. Aparte. Esa es la segunda noticia de series. Okay. Han anunciado que van a ser Agente 13. No, Agente 2. Agente Carter, espérate. No, bueno. es que el artista no es la Emily Van Camp, es la que salió en la primera. Eso, tenés razón, o sea, Agente Carter. Es de la Agente Carter. Ajá. Y va a ser una serie ubicada en la época de la Segunda Guerra Mundial y años posteriores. Mira, con la que era la ayudante, Peggy Carter, ayudante de amiga del Capitán América en esa época. No me disgusta tanto, pero todavía no me llega a emocionar la noticia. Porque al principio, o sea, para empezar, yo a esa tipa no la veo bonita. No, sí está bien. Entonces, y más con la ropa de esa época. No me las hace. Entonces, pero por lo menos yo dije, puta, voy a dejar de ver a la Sky por ver a esta cabrona, pero no, es otra serie diferente. Va, ok, vamos a seguir viendo la Sky. Pero ojalá Sky también. Ojalá que salga bien. Mira, de ahí, pues. Espérate, antes de la debería gente salir la Sky con la gente Carter en una relación. No, pero que algo que la haga que viaje en el tiempo para que salga con la otra gente Carter, con la 13. Ahí sí, mira, ahí sí. No, porque la nieta. Ah, me vale verga. Se pone medio creepy. No, vale verga. No, con la Sky va. Va. Mira. A mí las historias así, ubicadas en esa época... A mí no me terminan. No me terminan de gustar. Ya. Es que me imagino que sale Benny Goodman y Glenn Miller tocando en toda la serie. Pero va a salir el papá de Tony Stark, por ejemplo. Ese es seguro. Ese cayó bien. Ese cayó bien. La película cayó bien. Y entonces... Y ahí tiene vía libre ya de hacer fondue con la... Porque ya no está el Capitán América. Porque es chef también. Sí, sí. Es chef, pirito. Y que salga también la Sif. Bueno, ¿qué ibas a decir? La ¿qué Sif, más? La Peggy Carter, la otra, un threesome. Saltándome eso, a otra noticia triste, que cancelan Community. Sí, o sea, los ratings han estado así como veremos desde que inició la serie, básicamente. Entonces... Ya dijeron. Y terminaste de verla. Es que ya terminó la temporada. Sí. La temporada 5 ya estuvo. La terminé de ver. Y termina así como las últimas tres temporadas donde no sabían si sí o si no. Ah, donde le dan un como cierre así. Ahora, talón. ¿Qué tan real es la historia, la noticia aquella de que andan buscando si alguien los recoge? Imagino que sí, andan viendo si hacen la sexta temporada para que se cumpla lo de seis temporadas en la movie. Ajá. Pero no han dicho nada, pues, o sea, básicamente, ¿cuándo fue? Sábado creo que fue, o viernes o sábado, que dijeron que la cancelaban y no ha habido como más, más avances en todo eso. Vaya Netflix, póngase las pilas. Pilas. Bam. A ver, acabo de ver... ¿De ahí nuevas series? ¿También? El tráiler de Constantine. Se ve bueno. No lo había visto. Aquí, antes de comenzar en la prepro... Mira, DC comencé, Televisión, ¿cómo que? NBC, qué bueno se ve. Sí. Que yo no le daba mucho, fíjate, no esperaba mucho de él, pero después de ver esto... Bueno, ya agarraron Flash. Uh-huh. Ya probaron eso. Pero dicen Pickup, que yo entiendo que es, que van a ser 3 episodios y después van a ver si... Sí, yo... Temporada. ¿Cuál serie, perdón? Flash. Ya dijeron, hagan Flash. De ahí, Constantine y también este que se llama iZombie. Eso, pero zombie. Conste, la de iZombie es Warner, o sea, pero no. Es basada en cómic de Vértigo. Sí, es cómic de Vértigo. Pero. Solo imaginaba a Steve Jobs así medio zombificado, dando alguna presentación de algo. Mira, and one more thing. Great. O sea, todos los zombies con turtleneck. Para que cueste más decapitarlo. Eso decapita. Es que esta es de una chava que es zombie. Pero va a trabajar a una morgue, porque ahí sí, o sea, retiene su inteligencia y va a trabajar. Come cerebros en la morgue, por eso. Entonces come cerebros en la morgue. Ah, le pegué. Se alimenta. Y le pegaste, te va a enojar a la zombie. Aparte de comer el cerebro, absorbe las memorias. Entonces, me imagino que dice, este lo mataron feo, así que va a resolver el crimen. Ah, ya me acordé qué serie. Ya te digo el Ticomón. No. Es una donde una dicha. No, yo estaba pensando, ¿sabes que yo estaba pensando? Que es de Vértigo. Así es. En iVampire. Que se me da igual. O sea, el mismo estructura el nombre, pero tenés razón. La de... Es eso. Podría tener mejor... Pero, ¿sabes? Me recuerda a la de Daisies, no sé qué. Pushing Daisies, algo así. Sí. Podría ser. Vamos a ver cómo la manejan. Bueno, en noticias de televisión también. No de superhéroes, pero sí... Pero sí un poco... poco tirándole a lo geek. Uh-huh. Va a haber una nueva serie de ABC que se llama Selfie. Ajá. Acerca de una tipa que se toma fotitas ella sola con su como que teléfono. Como que tiene algún su ahí, no sé si un sex tape o algo, pero le pasó algo y después ella como que le da más importancia a su imagen online que a su vida normal afuera de la computadora. Lo interesante es que la artista principal va a ser la Karen Gillian, la Amy Pond. Ah, ¿la Karen qué? Karen Gillian. La Karen Gillian. Así es que también es otra serie que por lo menos yo la tengo ahí en la mira. Ah, ¿y qué onda? ¿Es serie gringa o ABC? Es producida en ABC? Uh-huh. O sea ya como hizo que la carrera de la bicha va ahorita. Ya hizo el crossover al mercado gringo. Cool. No sé si es bueno o malo, pero ahí está. Ah, bien. Bien, bueno, bien, y la otra noticia, no sé si vieron la fotilla del Batimóvil, va. Ah, ¿no? Sí, hombre. No. Fíjate que se ve tranquilo. Pero a mí me recuerda al de... No, hombre, no. Cuando lo dijiste... Es que te acuerdas que tenía una gran colota atrás. Cabal, ajá. Pero esa colota era del tamaño del Batimóvil. O sea, sí. Era el Batimóvil más la cola, puta, el doble. Pero este se veía así como que elevado y todo, pero no una gran... Gran ornamenta. Ahora, a mí lo que no me deja de no me molestó eso y otras dos cosas más. Ajá. Primero, que ya después de ver al Tumbler, cualquier otro Batimóvil, ya empezás... Es que va más chivo el otro. Pero, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Pero cuando vimos el Tumbler, eso no es el Batimóvil. No sé sí, qué pero ya tener. Te funcionó. Es que sabes que el Tumbler era funcional. A eso voy el siguiente, que el siguiente... La siguiente... O sea, en la vida real no, pues, pero en... Para... Oh, voy a entrar a este callejón. Oh, se trabó. No, a mí lo que, pues lo sí, que pero... me molesta de este es que yo digo, pues, si es un Batimóvil, le van a aventar balas, ¿por qué tiene que tener las llantas expuestas? Aunque el Tumbler así lo tenía. Son Kevlar. Mira, pero... Es que mira, de entrada el Batimóvil pues sí, pero como para... concepto está errado. Sí, porque ponele... No, pero... Así, las llantas estas son de Kevlar. Ajá. ¿Y quién es el único que ha estado ordenando unas llantas hechas a la medida de Kevlar? Un tal B-Man. Entonces, como que, o sea, pero bueno. Vive con Bruce Wayne. Va a ser amigo. ¿Eh? Ah, son culeros. Pero si no entendí mal la noticia, era que daban esa fotita de teaser porque estaba así como medio tapadito. Pero que entiendo que mañana sí ya iba a salir la foto. Vamos a ver. Pero bueno, yo siento que para empezar el Batimóvil, Command. Pero se veía bien. Es que ponerle esa película, sinceramente, si lo están haciendo para generar expectativa, van bien, porque yo al principio, la idea que yo tenía era de que Batman iba a ser así como un su cameo largo. No, en Batman Super. Camello. Ajá. ¿Largo o alto? Largo del juego. Puta, pero si ahora vale hasta el Batimóvil. A ver, protagónico. ¿Qué querés? ¿Que es que no se llamaba Superman, Batman el solito? Superman. Si se llamaba... Superman. Men of Steel 2. Ajá. Balls of Featuring Batman. ¿Vos querés que Bruce Wayne pelea en diapers contra Superman? Va a ser una película normal de Superman y de repente... Allá iba Ben Affleck. Digo, Batman. Y la mujer para allá... Ah, pero es que llega el avión invisible. Sí, no. Es que te iba sentada así con las patas. Así como... Buen ángulo de la cámara. Ay, Dios. Bien a lo fanservice. Ay, Dios mío. Bueno, all right. ¿Qué onda? Pasamos al siguiente segmento, señoras y señores. Avancemos a lo que nosotros le llamamos aquí en Comicicos para papá. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office de la semana pasada, que fue el Día de las Madres en los... De las mamás. En los Unites. No sé qué tanto afectó, pero el número 5 fue Capitán América. ¿Subió? No. ¿Estaba en 6 antes? No. Ah, vale. Estaba en 4, creo. ¿Estaba en 4? No. Capitán América en 4. Nunca lo cogió Hydra. Nunca volvió a ser el mío. No, porque tenía estratégicamente puesto el escudo para protegerse de cualquier ingreso. Ingreso no autorizado. Bueno, pase la tarjeta primero, le decía. Este hizo 5.8 millones. Ya lleva 245. La número 4 es El cielo es de verdad. Esa hizo 7.5 millones. Lleva 75. La número 3 bajó una posición. Esta es La otra mujer. Esa hizo 9.6 millones. Lleva 62. With the other woman. Número 2. Que solo duró una semana en número 1. Fue el Sorprendente Hombre Araña. Hizo 35 millones, lleva 146. ¿Cuánto bajó? ¿Tenés número a la mano? Espérate, ya vamos a eso. Y la número uno, la que la bajó, fue Vecinos, una comedia con Seth Rogen y Zac Efron. ¿Con quién? ¿Otra vez? Perdón. Con el amigo de Britomán. Esa hizo 49 millones, es el mejor debut de película de Seth Rogen a la fecha. Uh-huh. Y ya costó 18 millones, así que esperemos Vecinos 2 y 3. Dijiste Zac Efron, el héroe de High School Musical. Sí, mira, ese es el mejor estreno de Zac Efron. Incluyendo el Green Hornet. Y el peor fue la única que quizás a mí me hubiera podido emocionar, de Zac Efron y Make a Porno. Ah, puta. Bueno, según los artículos de análisis... Esta bajó 59% la Amazing Spider-Man con respecto a la semana pasada. La Amazing Spider-Man número 1 en el mismo intervalo bajó, pero ¿dónde está? Bajó solo como 30%. Espérate. Habla. Mira, bajó. Pero entiendo que, más que en internacionalmente no bajó. O sea, no la bajaron del número uno. No bajaron internacionalmente. Ajá, solo pero, en Estados Unidos, sí. Sí, viéndolo en Estados Unidos, comparando contra Winter Soldier, bajó más que Winter Soldier. En el primer fin de semana bajó Winter Soldier 57, más o menos. La comparan con Thor, Dark World. Que la de, todos dicen, está bien, pero no es de las mejores de héroes. Thor bajó 58. O sea, Spider-Man bajó aún más. Dice que comparando con Amazing Spider-Man, la primera, esa solo bajó 44% en su segunda semana. Mientras que esta 59. Ya le calculan que solo va a sacar en Estados Unidos 225 a 235 millones, más o menos, por ahí. Pero que ya lleva como 400 millones mundialmente. Ahí sí es donde ha sacado la ganancia. Entonces dice que... sumándole 400 millones internacionalmente, ya lleva como 550 en total. Así que no está tan mal, pero... Lo que están viendo es que no van a poder alcanzar ni a verga los 1,000 millones que están esperando que hiciera así en total. Sí, y fíjate que al final hacen dos comentarios interesantes. Sony compró derechos solo de Spider-Man y su universo, sus compinches para hacer películas, a diferencia de Fox, que con los mutantes tiene más personajes con que trabajar. Sí. Entonces Sony, por eso se están dedicando a desarrollar el personaje de los villanos, porque quieren hacer un spin-off. Una película solo de villanos. La de los... Y una de Venom. Sinestro Six. ¿Y eso los compraron aparte, esos derechos? O ya los no, tienen... era parte del paquete. De Spider-Man. Spider-Man y sus villanos. ¿Y qué onda? O sea, espérate. Entonces, es mala seña para Sony que esta película, que tenía que ser el punto de lanzamiento de ese spin-off, no sea tan popular. No es que sea un fracaso, porque la película está ganando dinero. Sí, y no era lo que querían. Y lo otro... Que comparas 20 años atrás cuando Spider-Man era el rey de las películas de superhéroes. No era el único, pero era el mejor definitivamente. Y cada película era un éxito seguro. Entonces hoy, ya no están en esa época de bonanza. Y también, quién sabe si con el pisto de esta movie querían financiar las siguientes de la franquicia. Ponele, habían perdido. Yo te he puesto que todos, o sea, la gran mayoría de personas fue a ver esta película y todos sabían quién era Spider-Man. Sí, yo creo que sí. Pero en una película donde van a salir todos estos los villanos de Spider-Man, pero no va a salir Spider-Man. Siento como la gente que yo conozco, por lo menos uno, y sé que hubiera varios, que fueron a ver la última de Jason Bourne y... Bueno, ¿y a qué hora va a salir Matt Damon? Ok. Y que al final dicen, una mierda la película, no salió el cabrón. Mira, Julio, y hablando de otra movie, yo te mandé unos enlaces de los primeros... Y los quieras de vuelta, devuélveselos. Del first quarter, de los ingresos de las consolas. ¿No viste? ¡Ah! Sí, es cierto. Ajá, que... Te lo mandé vos porque yo sabía que vos... ¿Vos sí lo mandaste a todos? ¿Lo mandaste a todos? Sí, lo mandaste a todos. Sí. Ah, bueno. Yo lo leí, pero ya no me acuerdo. Yo también lo leí, pero dicen más de lo mismo que... En mi corazón se lo mandé a la Julia. ¡Ah! Oh. Hey, vamos, estos cabrones solitos. No me dejes solito. El cuerpo de Angelito. No. El escudo del capitán. Sí, préstame el escudo. Ay, pues sí, le ha ido mal a Nintendo. Sí. O sea, en resumen, le ha ido mal a Nintendo, va ganando Sony en segundo lugar y va a remontar algún momento. Microsoft. Mira, eso creo que ya había mencionado esa noticia, que Microsoft dice, no hombre, si hemos movido 7 millones de Xbox One. Pues la madre dice, bueno, han movido, pero al distribuidor, no es que se la hayan comprado, entonces no estén hablando paja. Y los valores de Sony sí son de venta. Y lleva vendido un cachimbo. Pero sabes que Nintendo, ellos tenían su esperanza en que están lanzando Mario Kart, octava versión, no sé cuál, ahorita para el Wii U. Ajá, sí. Y que eso iba a levantar un poquito ventas. Pero no ha salido todavía. Pero aún así, ya dice Nintendo de que ellos saben que van a mover un par de consolas más, pero no se hacen. No se están haciendo ilusiones al punto que ya están diseñando el sustituto del Wii U. Puta. La idea me parece que es que lo quieren lanzar el otro año porque ya... Puta. O sea, este Wii U no va a estar como una consola debería estar por lo menos 5 años de vida. Ajá, sí, sino que se la van a recortar porque es... Pero es que... ¿qué cagada tienen que haber hecho si prácticamente ellos tenían su nicho aparte? Sí, tenían un mercado completamente aparte. Nunca se dieron reata con PlayStation y Xbox. O sea, se separaron de la carrera cuando sacaron el Wii. Exactamente. Ahí fue donde dijeron, los otros dijeron, no, nosotros vamos por esta vía que es super mega procesador paloma con gráficas de alta definición y todo eso. Y ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar con estas gráficas, pero lo vamos a incorporar a esta onda de movimiento que es... Y puta, decime qué niño no quería un Wii. Barato y jugabilidad. Uh-huh. Y mi hijo feliz de la vida jugando ahí todo esto de Mario. O sea, las gráficas eran ya lo suficientemente buenas como para que a los niños les valiera. Ahora te soy sincero. Las gráficas más palomas que podía sacar el Wii, que era conectándolo a la televisión por composite, uh-huh, para que tuviera todas las entradas, aún así se miraba medio como fuzzy. Pues sí, pero lo veías tú. Te apuesto que a Marco le valía. ¿Cómo no? Porque Marco ya está jugando ahora en el Play 4 los juegos de Lego. El Lego, no sé qué. Uh-huh. ¿Cuál es el de los Marvel Heroes? Bueno. Es que buen juego, por cierto. Y divertido, chistosísimo. Que Samuel L. Jackson manda a un bicho a sacar las culebras del Helicarrier. ¡No! Sí. Get these awful snakes off of my no sé cuánto Helicarrier. I'm paraphrasing, dijo. Nah, chistoso. La onda es que... no puedes jugar las del Wii. Aquí sí se ve bien el juego, me dice. Aquí sí se ven bien los juegos en el otro sí se notaba, es que se miraba fácil. Pixeleado. Pues. La onda es que lleva una pérdida en el primer trimestre de 457 millones de dólares. Buena, gran puta. Pero esa es pérdida. Ah, no, perdón, pero es para el año fiscal que terminaba en marzo, o sea, uh-huh, para el año anterior. No es solo el primer trimestre, sino... Pues siempre es pérdida. No es eso de que, estamos perdiendo esto, pero lo estamos financiando con la venta de juegos. Las ventas totales del Wii U son 6.17 millones de unidades. Mientras que Sony está reportando que el PlayStation 4 ya está con 7 millones. Y el PlayStation 4 que acaba de salir, Wii U que ya tiene ratos. ¿Cuántos años? No creo que años, creo que un año tiene o no. ¿Cuándo fue que salió? ¿Cuál? ¿El Wii U? El Wii U tiene como año y medio. ¿Año y medio? Sí, uh-huh. Salió para, creo que fue diciembre 20. Pero fíjate que dio... La pregunta del millón. ¿Se siguen haciendo su propio hardware? ¿O mejor se van a hacer? Empiezan y dicen, va, mira Sony, te vamos a vender a vos los juegos, pues. Son los analistas lo que dicen, que es lo que deberían de hacer, pero pues sí. Yo creo que... Yo veo con tanta similitud ahora el hecho de que las consolas como que se han unificado en procesadores tipo Intel. Uh-huh. ¿Verdad? Que sean AMD o que sea, pero ya son procesadores como los que usamos nosotros en nuestras PCs. Tarjetas de video de las que ya ocupas off the shelf casi, o sea, los chips, estas son chips AMD también, ATI, ¿verdad? Y básicamente son PCs, o sea, sí, para juego. Pero fíjate que igual yo siento ¿para lo qué mismo? Estar con algo tan mala onda, porque Nintendo, yo nunca fui pro Nintendo. Uh-huh. Pero sí les reconozco. Ahí está, Nintendo. De que... ¿Qué? Ahí está Nintendo, sí, sí. Sí, sí les reconozco que eran los que iban poniendo la dirección. Porque ponerle... Por lo menos en esas cosas de hardware. Sí. Salieron con lo de hardware. Sí. Y puta, y todos lo quisieron imitar y ninguno pudo. Sí, sí, sí. Y si vos te vas para atrás, incluso el Nintendo, el primero, el Masters, no, el NES. Ajá. Puta, tenía unos controles tan ver... Puta, el guante. Había uno que apareció en la laptop que metías la mano. Se podían experimentar un montón, ¿eh? Cabal. Sí, sí. Y los pero otros... Pero al final terminabas con el puto controlito cuadradito ese. Sí, eso es cierto. Es cierto. Pero al final... Pero el Wii U sí le funcionó. Bueno, el Wii sí le funcionó. Y ponele, yo de donde empecé a ver ahí como que... eso no va muy bien. Puta, porque el Wii pasaron como 7 meses y agotado y no lo podías comprar. Y el Wii U nunca se les agotó. No sé si hicieron más o ya no lo vendieron tanto. No, ya no vendieron. Ahí están no. Diciendo que el presidente de Nintendo se va a hacer harakiri con un Wiimote. Y lo otro que te iba a decir, yo creo que ellos se ven en el espejo de Sega, que uh-huh. se salieron del negocio de consolas hardware para quedarse solo software y ya ves que él desapareció prácticamente. Una cosa dolió que se una falla Sega. Que tuvo el Wii U fue con el control, que realmente la Mara no le agarró la onda como el Wiimote. Sí, no tuvo el mismo. Porque dijeron, bueno, este es pantalla, este juego aparte. No, y además... Es que miren, aquí parte del juego lo pueden hacer, pero solo soporta una o dos a la vez. Y yo leí reviews de que el touchscreen de esa pantalla era una mierda. Además no era muy bueno. O sea, como que no le cacharon a las posibilidades que tenía esta onda. Uh-huh. ¿Qué es esto? Así. Entonces no tuvo el mismo impacto y no tuvo el mismo... pega así mismo pull que tuvo la consola no era tan en sí tan diferente la consola, ¿ve? Uno era una gran consolota así ahora sí era ya no era así en inclinadita así, ¿no? Y también eso de que el factor comodidad de que bueno voy a jugar en una gran mierda así de control que tenías que tener, ¿ve? Sí, a mí no me llamaba la atención ese control, la verdad, pero nunca lo he tenido en mis manos para decir es bueno o es malo. Sí, no lo he probado. Eso era lo que teníamos. Okay. Noticia. Y continuamos entonces, señoras y señores, con... hablamos de las series chivas de TLV. Con lo que ustedes han estado esperando, amigos. Están esperando que tuviéramos para ustedes uno de esos rumores que les encanta escuchar. Sí, este es el rumor de Star Wars de la semana en versión cumbia. Mi cerebro se ha apagado ahorita. Ah, sí, pero te pongo ¿cómo se llama? Patricio Cobarde. Ah, y Patricio Cobarde. Que eso en Star Wars es blasfem. Bueno, ya tenemos el título. Bueno, ajá. Working title, ¿verdad? Puede cambiar. Como todo lo de Star Wars. O sea, ya lo tenemos, pero puede que no. The Undiscovered Country, se llama. Cabal, entonces tenemos el working title que han dado hasta ahorita, que es Star Wars The Ancient Fear. The Wrath of the Ancient Fear. O sea, The Wrath of the Ancient Fear. El miedo viejito. El miedo ancestral. A ver, repetilo. Star Wars The Ancient Fear. El miedo ancestral. Miedo ancestral, va. O sea, me imagino que los Sith, va. Me imagino. No, yo creo que van a salir un montón de viejitos con... Tengo que te dan miedo. Te dan miedo porque pensás que cuando sos chiquito y pensás que la vejez se contagia y le salís corriendo a todos los viejitos. Son vivos. Así es que, bueno, ahí está el título. Si va a ser ese al final o no, pero ya por lo menos tenemos uno que vino de fuente oficial. O sea, es que no está mal el título. Mira... Desde que sacaron un título, es que los títulos esos raros los comenzaron a poner con episodio 1 y me dio mal. Pues, tengo mala experiencia. La amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Pero, ¿y por qué? ¿Qué tienen esa diferencia contra el Imperio contraataca? No, A New Hope es la episodio 4, se llamó A New Hope. No, nunca se supo hasta como 10 años después. De ahí el Imperio contraataca. El Imperio contraataca, ese sí ya se fue en el momento. Pero me parece que eran subtítulos bien directos y claros, sin ningún significado. O sea, oculto. El Imperio contraataca. Hoy es el turno. El ataque de los clones. No, ¿qué van a hacer los clones? Yo creo que van a atacar. ¿Quiénes van a atacar? Los clones. Fíjate que clase de gramática. La trilogía original era como que bien puntual a la película. En realidad, ¿verdad? El regreso de los... El Imperio contraataca. Sí, ahí tal vez el único fue la amenaza fantasma. Sí, la amenaza fantasma. De ahí el retorno del Jedi. El regreso de los Jedi. Sí, es como decir el regreso del Jedi. Del rey, perdón. En El Señor de los Anillos. Ah, sí. Pero ahí sí, Phantom Menace y no sé qué. Phantom Menace sí era. Sí, fue. Sí, era como el miedo ancestral. Clone Wars. Mucha marihuana fumó. Attack of the Clones. No es Clone Wars. Ah, era Attack of the Clones. Clone Wars es la serie. Sí. Le bien. Bueno, esa no estaba tan mal, fíjate. Pero igual. Gran spoilerífico, ¿verdad? Pero. No, pero no te dijeron quién iba a atacar. Es que tenía que ser haber sido las guerras clónicas. The Clone Wars tenía que haberse llamado, quizás. Sí. Si tan solo hubiera una serie que se llamara. Sí, sí. O dos. Bueno, ahora. Y además ya confirmaron que sí van a haber 3 spin-offs. Antes solo eran rumores que se creía, que, pero hoy sí, van a ver, además de las 3 películas canon. Ah, yo pensé 3 Smirnoff. Ah, también. Mm. Puedes tomártelas mientras está bien. Ajá. Van a haber 3 spin-offs. Lo que no han dicho es cuáles van a ser. Entonces, ajá, siguen siendo rumores que dice la Mara, ah, tiene que ser uno de Han Solo, uno de Boba Fett y otra de Yoda. Eso me Yoda. Suena al disco aquel de rumores del Fleetwood Mac. Pero bueno. Yoda, no, yo no lo veo mucho. Los otros dos sí me llaman la atención. Boba Fett y ¿quién es el otro? Han Solo. Y San Holo. No, de Han Solo joven. Pero Han... Ah, bueno. No, joven. Sí, así me lo estoy imaginando yo. Sí, pero no, no, ya viejito ya. Ahora, fíjate con esto. Ahora es, viene esto. Conste, esto no es... Lo voy a leer así como lo leí en la noticia. Textualmente. Ajá. Dice... No es spoiler, Mara, dice este bicho que está describiendo. Ajá. Porque yo no sé nada de la película. Ajá. O sea, no puedo dar un spoiler de algo que no sé. Ajá. Yo voy a escribir esto que a mí se me ocurre, ajá, que podría pasar. No es spoiler, a menos que salga verdadero. Pero eso lo vamos a saber hasta que veamos la película. Entonces ya no va a ser spoiler. Entonces, qué paradoja, ese hijo de puta. Que él dice, para la coja. Que así como van las tendencias de las películas, no sé a cuáles se refiere, porque empecé a dar un repaso en mi mente y no hallé alguna. Y por lo que se está viendo de algunas actitudes de los personajes, Han Solo, uh-huh, dice, yo creo que uno de los principales va a petatear en la película, en la primera. Pero por causas naturales, sí, de los actores no van a llegar, corriendo, no van a dar para atrás. Ah, y entonces todavía dice el bicho. O venga la ley en Golden Bikini. ¡Ah! ¡Jaraquiri! Entonces dice el bicho, y para mí dice el que tendría que ser es Han Solo. Porque dice... Como más relevancia a la historia tiene menos. Más por el personaje, él sí va más por el artista, que dice, es el que... Ah, el que no estaba así como tan, ah, yo quiero ser parte, el que no salir. Le gustaba llegar en eso, en el que, ajá, que dice, y el tipo de eso sí yo no lo sabía, que incluso Harrison Ford quería que al final de Imperio Contraataca, sí, que se muriera. Y uh-huh, muriera Han Solo. Así es que, no, pues tiene bastante sentido lo que este bicho estaba contando. Mira, ya estaban saliendo los productores ejecutivos del cuartito ahí de donde los atiende la masita de Behavior, pero se quedó con uno ahí adentro. Con el Canaca, porque nos acaba de mandar otra donación del, sí, Canaca. Así que bienvenido. Reenganche. Reenganche, pase de vuelta. Pedir la tarjeta de crédito. Sí. Y la otra noticia. Uh-huh. Bueno, este es rumor, perdón. No, sí, no es noticia, es rumor. Es que el artista Adam Driver, que es el que se rumoraba que iba a ser el malo y que tiene cara de malo. Ajá. Ya salieron ahí otros. Este, no sé si es spoiler, pero yo no lo quise seguir leyendo porque el bicho ahí sí decía que esto es un posible spoiler. No sé de qué fuente lo estaba sacando. Que no, que como que puede ser que sea el hijo de Han Solo. Ah, pues se va a hacer malo. Mm. Eso es lo que yo creo. Sí, porque tiene cara de malo. Mira, tiene cara que le quieres dar verga. Uy, tiene cara de que ya le dieron verga. Sí. Le dieron algo panda a la nariz. With an ugly stick. Alright. Puta, si este, en vez de sable láser, lo va a matar a picotazo. Pero de la nariz específica, que es lo que están viendo. No, esa es la versión de esas que salen después. La parodia. Directo a video. La parodia. Ok, esas son las rumores. Y que se ahorran un montón en uniformes, porque generalmente no los ocupan mucho tiempo. Alright. Muy bien. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con los cómics leídos esta semana. No. ¿No? Sí. Ah, sí, al final, uno. Sí, Julius tenía uno ahí. Sí, mira, es que vale la pena mencionarlo. Ya salió publicación Amazing Spider-Man número 1. El nuevo volumen escrito por... siempre por Dan Slott. Me cae mal que en la portada salga sin la máscara. O sea, ya como que Hollywood. O sea, no, es que es para que veas que es Peter Parker. Sí, sí, porque antes no era Peter Parker. Era, sí, claro. Era Parker. Porque antes era Otto Octavio. El tecolote, ¿sabes? Con Humberto Ramos en el arte. Ya la cagamos. Me encantó el hecho de que no cambiaran el equipo creativo. Ey, hombre, los oye. Es paja, Humberto. No, sí, no. Lo queremos, los Humberto. Los conceptos vertidos por Brito son culpa de él. Sí. Aquí al resto de los geekos les gusta el arte. Sí. No, a mí me gusta el arte de Humberto Ramos, pero sí suena... Pero en otros cómics que no estoy leyendo. No. Ah, bien. Por la similitud auditiva. Lo que pasa es que en mi familia, o sea, es que mi familia es... Así como que le gusta hacer chistito. Sí, sí. Entonces, siempre que sale alguien apellido Ramos, ajá, siempre, Ramos, ya la cagamos. Ah. Y el otro, ¿sabes qué? López, cagado de los Opes. All right. Está bueno el cómic. Ese es el que estaba viendo que se queda sin ropa por alguna razón, sí, y se hace un diaper de tela de araña. Solo se queda con la máscara puesta en algún momento, Peter Parker. ¿Pero por qué se le...? Porque se enfrenta contra una villana que tiene el poder de controlar los tejidos. Tejidos artificiales. ¿Es la coneja esta? ¿Es otra? No, es del equipo de la coneja. Hay una coneja, un hipopótamo. La camella. Aquí está la coneja, la está viendo aquí Omar Man, que se acaban de robar unos huevos Fabergé y parece que los carga como que fueran de Pascua la coneja. Ahí está el hipopótamo y estoy buscando a los otros malos, pero no los... Se me han perdido. Esta es esta chica que anda bien mal vestida. Ah, es que se ha cambiado el nombre a medio asalto. Y hay otra que anda vestida de oso panda. O sea, para que veas que son unos losers. Damn. Y que no los vas a volver a ver en ninguna otra historia. Okay. Pero la que controla el fabrics, los tejidos, les hace el... Esa va a ser la siguiente película de... Este va a ser el siguiente equipo de película de Sony, fíjate. Pero mira, es un buen cómic porque te pone al día con Mary Jane, qué pasa con los Avengers, que dicen, los están monitoreando de lejos y la... Creo que la Black Widow, Spider-Woman dice, y mira, este tiene que ser el original, si más loser no puede ser, y el Capitán América... Tengo que verlo más de cerca y ir grabando el Peter Chulón. Aparecen un montón de escenas que Peter se está poniendo al día con todo lo que hizo el Doctor Octopus con su vida, porque a pesar que estaba en la mente, estuvo como en el estaba letargo, como escondidito y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces de repente alguien dice, Doctor Parker, disculpe, yo no soy doc. Y de repente ven su laboratorio en la pared, el título, PhD. Ey, sí soy doctor. ¿Él tendrá esos recuerdos o no? No los tiene. No los tiene, entonces... Tiene que leer su tesis. Se está poniendo al día con un montón de cosas. Y dice, ¿qué más sorpresas me deparará? Y se va a su apartamento y encuentra a la novia de Octavio, Ana María Marconi. La chiquitina. Uh-huh. Qué chulón. Que ella ya descubrió el anillo de compromiso que le tenía Octavio. Pero la pregunta que le hace, necesitamos hablar, quiero saber... ¿Por qué no me habías dicho que eres el Hombre Araña? Ya lo descubrió ella. Está interesante. Pero la mayor sorpresa está en las primeras páginas. Es José Greco. Donde hacen un recuento del origen otra vez. Espérate. Ajá. Que una araña radioactiva, cuando él estaba en high school, en un laboratorio, lo pica. Sí, porque eso nadie lo sabía, pero te agregan una página más donde dicen que es araña. No muere inmediatamente después de picar a Parker. Se escapa, camina un poco y le pica a una mujer en el pie. O sea, es un retcon enorme el que están haciendo. Pero quiere decir que hay otra persona, potencialmente una joven, a la cual le tapan la cara varias veces. Spider-Woman. Que parece ser una compañera del mismo grupo de colegio de él. Ah, pues sí, van a revivir a la Gwen Stacy. Po. Así que... No se murió. Viene... Ya la han revivido. Por el healing factor que le dan las arañas. Ya entiende. Primero hicieron un clon y después ese clon tuvo una hija que es igualita a ella. Ah, no, pero no revivieron a la Gwen Stacy. El clon. Y el cómic es bastante grande. Tiene una historia adicional de Electro, en la cual te lo presentan que está enojado con Spider-Man, pero historia... Se hace Jamie Foxx de repente. Fíjate que en uno de los dibujos sí lo dibujan bien parecido. Casi le cambian el color de la piel. Pero la historia corta que no me gustó mucho es la de la Black Cat, en la que cuenta cómo escapa de la cárcel y le guarda un gran odio a Peter Parker porque por culpa de él, en ese momento, Octopus la capturan. Él la entrega, prácticamente la atrapa, Pega un cachimbazo, le bota un diente y la deja amarrada ahí para que la agarren. La hace mierda. Así que ahora ella está en los siguientes par de cómics por Amendon. Va a ser la Felicia Hardy vengándose de Parker. Lo cual es mala onda porque era un personaje que siempre me había gustado y que era como medio aliado de, sí, de Peter. No, pero también siempre ha estado entre que la novia, después que ella, el Peter Parker se fue con la Mary Jane, hoy soy una amiga, después la ayuda, después así, va y viene. Right. Ahora, lo interesante es que el cómic fue tan exitoso que vendió cerca de 700,000 copias en el mes. Normalmente los número uno están vendiendo entre 100 y 120, 150,000 copias. Uh-huh. Decir que vendió 700,000 es súper bien. Es wow. All right. Al punto, volvimos a los 90. Al punto que el market share, imagínate cómo varió este mes por el market share en cantidad de unidades vendidas. Marvel 41%, DC Comics 27%. Nice. Una diferencia de 14. En dinero es 39 contra 23. Siempre una diferencia bien grande. Y el resto de cosas, no vamos a leer el top 10 porque eso sería parte de las noticias. Vale la pena decir que Batman Eternal, la serie semanal que está publicando DC Comics de Batman, o sea, cuatro al mes, fue muy bien recibida el primer mes. Los primeros cuatro están en el top 10. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el que ustedes han estado esperando. Así es, amigos. Esto es la carne. Y en este episodio de la carnita es Days of Future Past. Vamos a ir de regreso en el tiempo. El cómic, no la película. No. Precisamente, como ya viene la película, vamos a hablar acerca del cómic para que lo tengamos fresquito, para que podamos hacer bien mierda la película cuando salga. Cuando vamos a hacer bien de que no tiene ni mierda que ver más que el nombre. Cuando vemos todo lo que han cambiado, por lo cual... No, hombre, si va a ser igualita. Sí. Así de cortita va a ser la historia ante todo. Más que ya vimos que el que viaja en el tiempo, Wolverine va a decir sí, lo mismo. Ah, sí. Ey, sin spoiler de la película. Sí, la extra. Bueno, ya me cagué en Julio. Esta historia, que es una de las historias clásicas de los X-Men, fue escrita por Chris Claremont y fue ilustrada por John Byrne cuando todavía se hablaban entre ellos. Que después se pelearon los dos y se fueron por su lado cada quien. Pues, esto es una barrera entre ellos. Tomó lugar entre el 141 y 142 de Uncanny X-Men. O sea, solo dos. Dos cómics. Que se sienten como que son 18. En cantidad de diálogos son como 50 de los mierda, actuales. Estos son de enero. Casi lo que cada vez que va a tirar un punch se echa un diálogo. Mira, palomis. Se echa un diálogo que mira que vos y tu mamá que no sé qué hay que te voy a pegar. Y a la par hay un que no es diálogo, sino que un cuadrito. En este momento le está tirando una patada con la pierna derecha, o sea, mientras las otras la... como que fuera la radionovela. O sea, te lo están describiendo para la mara que tal vez es ciego, no lo pueden ver. O sea, que esa era la época donde todavía no sabían quitar esas cosas del script. Decían, no, si estaba en el script, hay que ponerlo. Y todo esto, y no habían splash pages. Bien pocos. Ajá, o sea. Casi que... solo la del inicio. Sí. Condensado, o sea, una página te contaba. Esto es en los ochentas. Es que eso iba. Fue publicada en enero y febrero de 1981. ¡Hola! Para que sepan, es un periodo de transición para los X-Men, ya que. Porque fueron del pasado al futuro. Pocos meses. Eso de toda la gente va avanzando. Sí. Varios meses antes, en el Uncanny X-Men 137, acababa de ser la muerte del Fénix. De Jean Grey como Fénix. Entonces, entre ese intervalo del 137 al 141, se había unido la Kitty Pryde al equipo. Ella llega en estaba nuevecita. Estaba virgencita. No se la había pisado Wolverine. Todavía no. Ella entró en el 138 y Wolverine se la pisó en el mismo... Ah, no. En el 8. En el 138. Y medio. El Wolverine... O sea que se la medio pisó. Se cambió... Pero por el 8. Se cambió el uniforme al uniforme café en el 139. ¿Te acuerdas que andaba uno amarillo con voladas aquí azules y... todo colorico. Entonces, ya en el 139 ya pasó al café. Porque estaba el luto. Que me llegaba realmente. Sí, el café era el más chido. De ahí, en el siguiente que se murió el Jean Grey, en el 138, ese básicamente fue el funeral de la Jean Grey. Solo fue como un recap, así, de todo lo que había pasado en los X-Men hasta esa época. ¿Y por qué no estás anteriormente? Porque él había renunciado al equipo. Porque se había muerto la Jean Grey. Se murió la Jean Grey, entonces dijo, no, no puedo estar aquí, tengo que ir. Sí, vos soy un loser. Tengo que ir a coger más bichas por otro lado. Entonces se fue. O sea que todas estas cabronas de aquí no van a hacer caso. Y le dejó el liderazgo a Storm. Bueno, realmente el profesor X le dejó el liderazgo a Storm. Uh-huh. Cuando se le fue el estudiante estrella. En esa época el equipo consiste de Storm, Wolverine, Nightcrawler, Colossus, Ángel y Kitty Pryde. Ángel. Ángel. El de las alas de pájaro. O sea, cuando no era, y cuando no era chivo. Y a Kitty le decían Sprite. ¿Cómo? Sprite. Ajá, Sprite. Fanta, no, perdón, Sprite. Bueno, ya me dio sed, con permiso. En el cómic anterior a este, creo que le habían sugerido, mira, vas a necesitar un nombre código. ¿Qué tal Ariel? Y ella dijo, no, ¿qué tal Sprite? Le dijeron, va, está bien, pero no va a ser broma de que soy una bebida carbonatada. ¿De veras? Sí, así dijo. También, bueno, estaba Ángel, que era el Aquaman de esa época, o sea, básicamente volaba y... Y ya. De esa época. Que solo eso. O sea, de ese equipo, ¿verdad? Porque okay. Que... solo volaba. O sea, si era mierda, cualquiera la hace, pues. Pues sí. No, pero. O sea, volaba. ¿Y qué más hacía con los enemigos? Pues. Solo. Veía desde lejos. Sí, mira qué pelea más vergüenza. Está que, pasando ahí abajo. Los veía desde lejos. Sí, es choco, el hijo de puta. No es hoja. Volaba como chicote. Como chicote. No, pero decime, va, Ángel, vuela, qué chivo. Pero él está cientos de metros ahí arriba, no está haciendo nada aquí abajo con la mar que está en Audur. Ah, oh. Le tiraba porras a su equipo. Una cagada. Escupidita. Los miaba. Podía tirar plumas para hacerles cosquillas. Ay, ajá, y la verdad sí. Bueno, la historia esta empieza en el lejano futuro del año 2013. Paréntesis. De puta. 2013. Sí. Sí. Paréntesis. Bienvenido. Por eso lo estamos haciendo. Sí, el año pasado. O sea, sí, cierto. Sí. Esa fue la primera viaje en el tiempo de los X-Men. Fíjate que fue la primera historia con un futuro distópico post-apocalipsis de los X-Men. O sea que de ahí para allá fue que. Fue ahí la cualquier mierda, vámonos al pasado. Vámonos al pasado. No, la pregunta fue si fue la primera de viajes en el tiempo. Es que yo creo que automáticamente, si hay viaje en el tiempo, tiene que ser distópico algo. Pues fíjate que no sé si han viajado en el tiempo. Creo que no habían viajado en el tiempo antes. En la Marvel sí había. El Doctor Doom tenía su máquina del tiempo donde iba al pasado a robar tesoros pirata. Pero estos chamacos creo que no. Ok. Es que esa impresión me dio. Ahora, yo lo había leído, pero no me acordaba. Bueno, la cosa es que empieza en el lejano futuro del 2013. Wow. Y empieza con la Kitty Pryde, que hoy ya se conoce como Kate Pryde. ¡Wow! Ya entonces, están en... ¡Más! ¡Wow! Está en Nueva York. Está bien interesado, Luli. Está en Nueva York. Así que está hecho para mí. Lo cuenta mejor de lo que yo lo leí hoy en la mañana. Creo que además no es mi mierda. Y... ¡Ey, no! ¡Oye! Mira, y yo tenía... las esperanzas de invitarlo para una entrevista. Sí, ya lo tenía. Otro que tengo que tachar de la lista, más de Humberto Ramos. Pues la onda es que se encuentra con Wolverine. O sea, se le ve a la chava con un collar, uh-huh, que supuestamente le inhibe los poderes, según la explicación enciclopédica que ponen. Sí, eso estoy viendo. te da los diagramas y tal mierda. Hasta cómo construir uno, te dicen. Bueno, se encuentra con Wolverine, que le da un aparatito y le dicen, va, este es el último componente que necesitas para llevar a plavo nuestro cambio. A ver, espérate, otro paréntesis. Me encanta ver cómo le ponen canas enfrente de las orejas al Wolverine para indicar que tiene mayor edad. Pero el Healing Factor. A pesar que es el año pasado. Y si compro cómics del año pasado, todo se ve más jovencito de lo que se entoló aquí juntos. Es que el susto del futuro apocalíptico le lo encaneció. Le destiñó los... Ah, no, es que como andaba en túneles, se le pegaron telarañas. Ah, sí, sí. Bueno, la cosa es que, aparte de eso, va la Kitty Pryde, se va a su hogar, que es un campamento de prisioneros. Se ve un poquito más de la ciudad, que está siempre bien hecha mierda. Se ve que la humanidad está subyugada por los sentinelas. Y me te explican de que... Norteamérica. Ah, perdón, sí, Norteamérica. Porque las otras potencias mundiales están así como que tienen el bloqueo alrededor de los Estados Unidos. Si los, se ven que los sentinelas salen de Norteamérica, de un solo, a darles con las armas nucleares. Uh-huh. Por lo menos en Nueva York se ve ahí que tienen a la gente clasificada en tres tipos. Uno, son los humanos, que todo en la ropa tiene una gran H, que esos se permite que se reproduzcan. Nosotros los iletrados nos hubieran jodido porque nosotros escribimos humanos con U. La gran U, ¿y eso qué? Y esa H, dijo de puta. Pero esa es con I. Con J, de puta. Ahí sí, ahí sí. Mira, de ahí están los, H, los que son A, que son anómalos, que tienen la anomalía. que tienen potencial. Son mutantes, pero no se les ha despertado el poder. No, o sea, que tienen potencial para dar a luz a un mutante. Ah, okay. Entonces, por eso no pueden reproducir. Y después están los mutantes, que es una gran M. Okay. Sos una M, le digo. Sos una M, cabal. Entonces, esos son los que ven así como pura mierda. Va, después se ve que va entrando al campamento mutante, así, como, pasa por un cementerio donde está. Pues prácticamente todos los X-Men, ¿ves? Solo quedan bien poquitos. Incluyendo a la Kitty Pryde, ya señora. Que fíjate que, otro paréntesis. Realmente Chris Claremont hizo mucho con escribir lo que escribió, pero si la misión de los Sentinelas era acabarse con los mutantes, no había mucha lógica de tener un campamento y tenerlos ahí vivos. Y más que eran poquitos. Sí, la verdad, pues podían exterminarlos. No sé por qué los tenían vivos. Yo creo que algún motivo se podría haber inventado. Y tal vez en otros cómics que vinieron después lo dijo, pero... Aquí no lo dice porque los mantienen vivos. Bueno, entonces ves varias cosas. Una de esas es que ni modo les toca compartir espacio ahí con Magneto. Él está lisiado. O sea, tiene licencia de vacaciones. Pues sí. Entonces. Bueno, entonces. No, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Solo los procesos biológicos. Bueno, pues sí, entonces. Está en un campamento mutante. Está la Storm, ya más viejita. La Kitty Pryde está casada con Colossus. Y se ve a Franklin Richards, ya como adulto. Ajá. Que tiene su novia, que es el ¿cómo se llama? Es la Rachel Gray. ¿Franklin Richards, que anda en silla de ruedas o no? No, el que anda en silla de ruedas es Magneto. Ah, Magneto, ok. Que está de aliado de ellos, porque ni modo, puta, hay peores cosas. Yeah. Pero esta solo le dicen Rachel durante esta historia. Uh-huh. Pero ya después, en la continuidad de los X-Men, se revela que es Rachel Summers. La hija de... Scott Summers y Jean Grey en esta línea. No, es que yo siempre confundo a la Rachel con la Hope. No es la Hope. Es la Rachel. Vale. Bueno, la cosa es que estos han hecho un plan. Uh-huh. Entonces, gracias a todos los componentes que les ha estado dando Wolverine. Wolverine no lo habían atrapado. No, él estaba con el gobierno canadiense haciendo uh-huh. misiones de sabotaje, encubiertas, etc. Entonces, el aparatito que hacen es para neutralizar los collares que han puesto y poder usar los poderes. Uh-huh. Entonces lo activan. La Rachel, que es telépata, puede usar sus poderes. Y lo que hace es que manda a la Kitty Pryde al pasado a cambiar mentes con su... Con la de ese entonces. Con la versión más joven. Vale, pero la ¿El año 80 y qué? ¿83? 81. Ah, la manda al pasado mentalmente. Solo mentalmente. No. Ya. Entonces. No. Sí, mentalmente. Entonces. O sea, manda la mente al pasado, porque no es que ella se esté imaginando, estoy en el pasado. No, cabal. O sea, manda la ella mente. Ella se despierta, pero. Manda se la despierta. Mente al cuerpo del pasado. O sea, como que ella... ahorita vos te despertaras uh-huh. y, jue puta, tengo otra vez esta edad. Sí, he tenido 80 años. Ya. Okay. Todavía tengo pelo en la cabeza. Lo cual es una gran paradoja porque... No, se no era coja. Sí. Es una persona que ya vivió todo eso, que va a tener todos esos recuerdos y los va a vivir de vuelta, pero con una misión de cambiarlos. Uh-huh. Entonces ahí mismo va a quedar su paradoja. Bueno, mira, al final... whatever. Pero digamos que... A ese punto le exprimen... Ese punto lo discutimos al final, en un par de comentarios. Bueno, la onda es que, cabal, intercambia mente y Y ahí, mira, ves un poco de la vida actual de los X-Men que están entrenando, que están así como que conociéndose entre ellos. Pregunta que si te lavaste la mano, dice. No. Y me limpiaste sin nada. bueno, entonces, en una de esas... El micrófono radioactivo. Sí. En una de esas, colapsa la Kitty Pryde después de uno de esos ejercicios en el Danger Room y dicen, puta, ¿qué pasó? El Danger Room se la fregó algo. Pero no, porque ya se dio el intercambio. Ya terminó el download. Digamos. Ajá. Mm-hmm. Entonces ya recobré el conocimiento de tin, tin, tin, tin. Se reboteó la voz. No había caído. y eso que empieza a hablar y todo con full confianza. ¿Qué pasó? ¿Qué no hay que? Con Mara que acaba de conocer. Entonces, pero ahorita hay que decirle. Igualito el sonido. Y dice, bueno, está bien chequeándose la... Y bueno, entonces, ¿qué onda esta bicha? ¿Qué le pasó? Se quedó chullada. Entonces ella le explica, no, mira, es que viene del futuro, que no es que... Y le empieza a dar así como detalles que ella no debía conocer. Uh-huh. Y ¿a dónde guarda el porn, el Wolverine y todo? Uh-huh. Entonces, en todos lados. Mira, entonces, yo leo tu porn. La versión que tan delicadamente nos prestaste, le faltaban 3 páginas. A ver, es para mantener el suspenso. Específicamente esa que estás narrando ahorita, ah, que mira, cuando se despierta y las convence. Porque les... cuando yo se desmaya, le di la vuelta a la versión a la digital y ya iban en el avión a Washington DC. Puta, llegó un avión de él. Ni siquiera... Sí, no era el Blackbird. Ajá, sino lo... que un avión de Ángel. Vaya, ves que para algo servía el Google. Sí, tenía pista. Bueno, entonces... Va, o sea, ahí se los convence y le empieza a explicar. Mira, que lo que pasó fue de que por esta época al senador Kelly, que este es un personaje recurrente de los X-Men que también acababa de aparecer, apareció durante la saga del Fénix. Entonces este senador lo matan. Es el que se hace mutante en la primera película. Sí, el que se en la primera película, eso nunca pasa en los cómics. Lo que pasa es que lo matan unos mutantes. Y por eso viene toda la población de la Tierra, bueno, los humanos básicamente, se tornan en contra de los mutantes, o sea, usan eso como un punto así para la lucha, y eligen a un candidato presidente extremista antimutante. Entonces este le activa nuevamente el programa de los Sentinelas, o sea, que vuelve a producir robots para cazar mutantes y todo, y... El error es que les ponen un programa un poquito vago en sus parámetros. O sea, hacen una onda donde dicen, bueno, tienen que derrotar a los mutantes, pero no les ponen como límites bien definidos. Entonces dicen, bueno, para proteger a la humanidad, pues tenemos que hacernos cargo de la humanidad. Ajá. Y al final empiezan a destruir no solo mutantes, sino que seres mutados. O sea que ahí se ve que cabal mataron al Hombre Araña, al Capitán América, Hulk. Hola. Hasta Ghost Rider, o sea que no se salvó. Entonces ya para la época de donde mandaron a la Kitty Pryde del futuro, pues ya estaban todos los mutantes subyugados y ya estaban casi al borde de la extinción. Bueno, entonces lo que resulta es que los que hacen el atentado son la nueva Brotherhood of Evil Mutants, la hermandad de mutantes malignos, que creo que es un... Y serán malos. Ah, yo creo que son una organización... Tendrán malos deseos. Cabal. Esta es la primera vez que sale la versión dirigida por Mystique, que hasta ese momento Mystique había sido un enemigo de Miss Marvel. No había debutado en los X-Men, sino que había sido enemigo de ella. Y hoy, pues, ya la integra aquí en los X-Men. De Miss Marvel. Sí, sí, sí. Porque fue uno de los anuales donde llega con Rogue y los otros de la hermandad a robarle los poderes. Ok, ya. Pero ya había hecho algunas apariciones antes. Esta es la primera vez que aparece liderando la Brotherhood of Evil Mutants y en los X-Men. Va, entonces... después de esto, salta de vuelta al futuro. Se ve que han dejado a Magneto, como estaba en silla de ruedas, tuvo que quedarse atrás, ya con los poderes activos, pero en silla de ruedas, tratando de darles tiempo. O sea, presume que lo matan, pero nunca se ve que lo maten. Se quiebra bien fácil a Franklin Richard. Solo incinera un centinela. De ahí menos se logran escapar ahí los el resto mutantes. Incluso cae Wolverine ahí ya ayudarlos. La cosa es que ellos tienen que dirigirse al cuartel general de los centinelas que está en el edificio Baxter. Entonces ahí se están dirigiendo. Mientras tanto está el senador Kelly dando su discurso y hablando de la situación de los mutantes y bla, bla, bla. En Washington D.C. En el pasado. Mientras la Brotherhood está así como diciendo, bueno, vamos a entrar y lo vamos a matar. Va, chico. Entonces, cabal, ellos entran así por un muro. Hijos de puta, y sí. Y ya están listos para matarlo cuando, pam, caen los X-Men, que están prevenidos. Entonces llegan ahí como que a poner orden. Y ese es el primer cómic. Entonces, como decía ahorita, man, un montón de historias que cuentan entre pasado y presente. Y en el siguiente cómic, lo mismo, o sea, cuenta todo eso, van así, la pelea, el pasado, presente, todo lo que está pasando. Y aparte de eso, hacen el recap de lo que estaba pasando en el episodio anterior, o sea que tienen súper condensada la historia. Bueno, en el presente de 1981, ahí básicamente es la pelea, pues, o sea, ves así los poderes. Me gustaba las peleas en este tiempo que eran como que tal vez más imaginativas en el uso del poder. Como que se preocupaban un poco de yo contraataco con esto. Viene Nightcrawler y se teletransportan rápidamente alrededor de Avalanche y lo empieza a cachimbear así. El otro no hay a dónde defenderse por todas las teletransportaciones hasta que llega una que ve el futuro, la Destiny, y le dice, va pegada a la tu mano izquierda y ahí la cabal, otra izquierda, papá. Cabal. De ahí el Blob tienen que ver cómo lo mueven, que no puede, que el Ángel que no está haciendo ni mierda. Puta Ángel, ¿qué vas a hacer? Ah, puta, yo le puse el avión, cabrón, ¿por qué vinieron aquí? Yo traje las donas y el café. Es lo esencial. Yo puse el pisto, man. Y bueno, entonces a todo esto, los del futuro están, ya llegan al edificio Baxter, logran entrar así a darle verga a los centinelas. Una de las cosas que pasa en la pelea, que tal vez me estoy adelantando un poquito. Pero espérate, que ahorita me acaba de nacer una duda. Ajá. ¿Esto es un Elsewhere? No. O sea, esto pasa dentro de la continuidad del cómic. O sea que... Pero el futuro... Pero como lo cambiaron al final, el no futuro es un futuro alterno. Uh-huh. Y hasta tiene un número oficial dentro de la... Dentro del... De toda la... Designación de multiverso de la Marvel. Es la Tierra 811. 811, correcto. Bueno, ya vamos a ver eso al final. Pero okay. Aquí tal vez, adelantándome un poquito, una de las cosas que pasa en la pelea del presente es de que se enfrentan Mystique con Nightcrawler. Uh-huh. Entonces, la Mystique ha tomado la forma de Nightcrawler, se está dando duro así, y típico escena de que se están peleando y no sé cuál es el real, no lo puedo ayudar. Si le pego a uno, puede ser el verdadero. Oh, no. Pero al final viene Nightcrawler, le gana, la avienta al suelo y se revierte su identidad. Se desconvierte. Y era primera vez que Nightcrawler veía a Mystique y la ve, hue puta, sos igualita a mí, piel azul y ojos amarillos y puta, ¿qué onda? Solo que no tenés las manos deformes, no tenés cola, no tenés las orejas así, pero igualita a mí. Y la Mystique le dice, ajá, Kurt Wagner, que creíste que eras el único con esta apariencia, que nada que. Y él, ¿cómo sabes mi nombre? Entonces eso lo dejan... Bien al suave. Lo dejan allá, así como que no lo vuelvan a tocar. Bueno, hasta X-Men Unlimited, que salió en 1994. Pero si lo sembró, mejor sembrado no podía estar en ese entonces. O sea, se olvidaron de eso. Si hasta le dibujan las patitas a la Mystique con dos dedos, parecía vaca. Camello, perdón. se olvidaron de esa historia. Imagínate. Es que el camello tiene la ubre arriba en vez de... cuando lo ordeñan, ¿verdad? Se sale como que fuente. Bueno... se olvidan de esto. ¿Cómo que es aquel sobador que estaba sobando a la jorobada y que la joroba se la estaba pasando para enfrente? Bueno, la onda es que ahí resulta que el Mystique es la mamá de Nightcrawler. Eso es lo que se revela en X-Men. ¡La tuvo que felicitar ayer! O sea, que se peleó con la mamá. Imagínate. Bueno, eso todos lo hemos hecho. Y la mamá lo trató de matar. Ah, bueno, bueno. No, no todo. Entonces... Pero no le tiró la chancleta, por eso perdió. No le hizo su primer tatuaje. ay, uy, me pasé. Bueno, entonces, mientras está la pelea esa, que básicamente creo que eso es lo único relevante que pasa, vemos que en el futuro también llegan los otros X-Men, logran infiltrarse al edificio Baxter, pero poquito a poco se los van matando, pues. A Wolverine lo incineran, un centinela solo viene y lo deja solo el esqueletillo. Después llega Storm, empieza a destruir más centinelas, pero viene uno y lo atraviesa con un arpón. Colossus se hace loco, así cuando ve a Storm muerta y destruye un montón de centinelas ahí. Pero, y muere fuera de... Fuera de panel, sí. Fuera de panel. La Rachel está como que psíquicamente conectada a él y solo dice, ya la mataron. Qué rápido, dice. Solo me hace el comentario. Le cayó un panelito. A todo esto está la Kitty Pryde. Desmayada. O sea, en el cuerpo de la Kate Pryde vieja, la tienen sedada, la tienen desmayada a propósito porque no quieren que vea el futuro, así que lleva información de regreso. No, no como a propósito, porque dicen, ojalá que no se despierta, porque... Pero ahí la tiene. Entonces, al final, ya está la Destiny, que se ha logrado escapar de la pelea en el presente. O sea, básicamente los X-Men del futuro los matan todos y fallan su misión. No logran desactivar la computadora principal de los Sentinel. En el pasado está Destiny. Ya tiene apuntado al senador Kelly. Ya lo va a matar. Y en eso la única que queda de los X-Men así a la mano como para ayudarlo es la Kate Pryde. La Kate Pryde del futuro. Ajá. Entonces ella, como tiene más experiencia en combate y todo eso, logra... atravesar el cuerpo de la Destiny, pero parte del cuerpo de ella lo logra mantener sólido y con eso le desvía un poquito el disparo y logra salvar al senador. Y como que la Destiny, como que aparte de todo, puede ver el futuro, pero... Porque toda la historia había pasado así como que, puta, hay un momento en que hay un momento en que no veo. Ajá, hay algo, hay un factor X ahí que... Que me está haciendo mierda. Que está jodiendo. Entonces cuando lo atraviesa también se pela, así que dice, puta, esta es la anomalía. Y bueno, logra salvar al senador y en ese momento como que se hace el intercambio de regreso. Entonces ya es Kitty Pryde niña, quedan los del Brotherhood capturados, los derrotan a todos excepto a Mystique. Okay, y vienen los X-Men y le dicen, mire, o sea, somos mutantes, los salvamos. Así que recuérdese de eso, hijo. Pero él se queda también, bueno, también mutantes me trataron de matar, así que al final no le cambiaron la opinión al senador. Y solo hay un epílogo de tres paneles donde están en el avión ya de regreso a la mansión y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Lo logramos evitar con lo que hicimos? O sea, ¿está vivo el tipo? ¿Logramos evitar la tragedia? Eso, solo el tiempo lo dirá. Tun, tun, tun, ya. Y termina esa historia. ¿Qué? ¿La historia? Es bien un poco corta, sencilla. Ajá. Bien corta, bastante sencilla, pero tuvo una gran influencia porque la Mara, o sea, daba lugar a que la Mara especulara. Entonces decían, bueno, ¿qué pasó? Bueno, por las paradojas en el tiempo. Especular. Entonces, ese no sé. Es cuando te pones un espejo ahí en lugar del escudo del Capitán América. Uy. Mamá dice, ¿quieres admirarte? Y se empaña. Se derrita. No, el reflejo que hacía. Quiero ver si está vivo. No, se pone en la nariz, no ahí atrás. O sea. Bueno, y al final de eso, solo hay una última página donde está el Sebastian Shaw, que es uno de los jefes del Hellfire Club, con el senador Kelly. Y él está como que diciendo, hey, mira, sentinelas, que no sé qué. Porque a pesar de ser el mutante y que los sentinelas atrapan y matan mutantes. Uh-huh. Él está diciendo, ¡hey, hagamos mutantes! Es que es más malo que inteligente. Pero ahí ya existían los Sentinelas. Sí, los Sentinelas eran así de... Todavía con el equipo original de X-Men. Ya estaban choteados. Ajá. Entonces, no sé, ¿opiniones ustedes? Mira, esta no es la primera vez que lo leo, pero gracias por prestarlo, porque ya se me había olvidado de qué se trataba. Y tengo la misma impresión de la misma vez que lo leí hace, que no fue en su momento original, sino que el sensei creo que me la prestó. ¡Qué cortita es! Por toda la bulla y toda la fama que tenía la historia, yo esperaba algo más grande. Y esto es después de la saga de Fénix, que fue como de O sea, que tenía meses de estar la Fénix y cocinando eso y el clímax. Y fue como tres cómics después y esta otra historia. Sí. Es que yo creo que Claremont y Marvel nunca se imaginó, no se esperaban que iba a ser tan popular, que iba a ser tan buena. Porque era una historia más para rellenar la historia del mes. Porque en esta época le hubieran dedicado 10 cómics, 20 de crossover. Sí, hubiera sido un, Ultron, ¿verdad? Wow, hubiera sido un mega evento por algo que contaron en dos cómics. Bien conciso, bien directamente. Y al punto. Al cabal, al punto. O sea, abrís la primera página, puta, el futuro distópico. Y lo que a mí me gustó es que... Pues de repente ves un poquito que diálogo. Matan a Wolverine, pues. O sea, creo que era la primera vez que lo veía. Se toman unas libertades... Sí. ¿Seria? Ajá, entonces, a eso le sacaron bastante, o sea, le lograron exprimir bastante. Después fue, deja ver, Rachel Summers. Espérate. Logra regresar a la... Va, antes de llegar a eso, en algún momento están, cuando Rachel está en el futuro con la Kitty que está en coma... Ella está como hablando, no sé si le está conversando con alguien. Acuérdate, o está pensando. Que en esa época todos eran monólogos internos. Todo era monólogo. Está diciendo, ¿qué va a suceder cuando cambiemos el pasado? ¿Desaparecerá nuestro mundo para crear una nueva realidad en la que todos seremos felices? O por lo menos mis hijos estarán vivos porque dicen que los habían matado. ¿Podré seguir compartiendo mi amor con mi esposo, que no sé qué? O, de alguna forma, vamos a seguir existiendo nosotros. Y la única pista que te dan es que cuando le salvan la vida al senador, en ese momento hay el cambio de mente, como diciendo, lograron cambiar el futuro, entonces ya ella no tiene por qué estar acá, deja de existir. Fue es instantáneo como en ese momento. Instantáneo en ese momento. Es como el único punto optimista que tiene la serie. Sin embargo, atendiendo a lo que decía Omar al principio... El universo de Marvel está construido bajo la filosofía que sí se puede cambiar la historia. Que el viaje del tiempo se puede hacer y puede cambiar lo que sucedió en el pasado. La diferencia es que cuando cambias en el pasado no estás cambiando el futuro. Lo que estás creando es una nueva línea de tiempo alterna. Y ambas siguen existiendo. Entonces, la jodida para la Rachel, que es la única que quedó viva, y la Kate Pryde en ese futuro... Es que esa tierra, la 811, no deja de existir ese futuro. O sea, para ella ya las cagaron. Sí, las cagaron. A menos de que se logren cambiar de... Porque ellas se tienen que mover a otra línea de tiempo, pero ese futuro sigue existiendo de alguna forma. Al punto, que es lo que iba a decir Tico, que hay otras historias en las que... En el futuro, ya continuando la serie de Uncanny X-Men, ahí por el 188, más o menos, no, 184... fue que ya sale Rachel en nuestro tiempo actual. Bueno, en la línea de tiempo oficial de los X-Men, digamos, fue que aparece la Rachel, así como un fugitivo, como perdida, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque ella es hija de la Jean Grey. Entonces ahí, en el 188 es que dicen el apellido. Y que ella dice, sí, o sea, oye, estaba viendo a Nightcrawler discutiendo con el profesor X sobre unas cosas. Y el Nightcrawler está así como que, puta, mira que nos ha ido súper mal, que no sé qué, que le pasó esto, no sé qué, este se murió, este se fue. Y la Jean Grey muerta, y no puede ser si yo soy hija de Jean Grey. Y en esta época ya está muerta y no me ha tenido, o sea, no he nacido yo. Entonces estoy en otro pasado que no es el mío. Entonces ahí fue que como que le cae la presencia y dice, ups, o sea, el pasado al cual mandé a la Kate no es mi pasado, sino que, o por lo menos, como dice Julio, se partió y va en otra dirección. hay otras historias en esas que también te muestra cómo regresó más o menos la Rachel al pasado. Y fue en una misión con la Kate Pryde para tratar de detener un nuevo tipo de sentinela. Que ese nuevo tipo de sentinela era el Nimrod. Que también volvió al pasado. Tuvo algo de relevancia así dentro de las historias. La principal fue que gracias a Nimrod fue que los X-Men se pasaron por el Siege Perilous. O por lo menos la Rogue se perdió por el Siege Perilous. Y de ahí se destruyó y el Nimrod se hizo Bastion y tuvo otra historia por allá ya en el futuro, hasta que al fin lo destruye. También en el título de Excalibur hay una historia que se llama Days of Future Past. No, oh, perdón, no, ese es el mismo. Chumpe. Days of Future Yet to Come. Ah, días sí. De futuros aún por venir, en la que el equipo Excalibur anda viajando en el tiempo y van a ese futuro. Y en ese momento la Rachel se había unido al equipo y van a ese futuro para derrotar a los Centinelas que en ese momento aún dominaban América. Como yo no lo he leído, lástima que aquí no lo explican, pero me da la impresión que se van a como arreglar ese futuro. Y entiendo después que han muerto, casi todos los mutantes. O sea, es después de los hechos que ocurren en esta historia. Es que han habido otras historias así con nombres pareciditos, ¿verdad? Sí, tal vez la más notable era Days of Future Present. Es el... Que esa, ese fue un crossover de anuales. O sea, que se cruzaron los anuales. Anuales. Ajá. Es que esa, hubo una época en que la Marvel hacía crossover de todos los anuales, de todos los títulos. Entonces había una que se llamaba Las Guerras de Atlantis y los no sé quién. Pero después les agarró, bueno, demasiado de vergue. Hagamos historias más autocontenidas. Entonces este era un crossover de New Mutants, X-Factor, Uncanny X-Men y Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Entonces, ¿lo dijiste de memoria o lo tenés ahí enfrente? De memoria, pero también ayer lo leí. Okay. De memoria, pero aquí lo estoy leyendo. Entonces, este fue un crossover de 1990. Que eso sí lo leí. Que eran solo los anuales y lo que pasaba era que había regresado al tiempo nuestro una versión de Franklin Richards. Okay. Que cuando se murió en Days of Future Past, por su gran poder mutante, él pudo mandar seres astrales suyos, o sea, pudo proyectar su ser astral hacia el pasado. Wow. Entonces su ser astral todavía tenía como que vida propia y estaba absorbiendo vida del Franklin Richard chiquito. Okay. Por eso no se desvanecía inmediatamente. Y aparte se ocupaba poder de la Rachel, de la Fénix, y podía alterar la realidad, sí, pero sí súper... Era súper poderoso realmente. O sea, ese era el malo de la historia. No, el malo de la historia era Ahab, que okay. Era un cazamutantes que estaba encargado de los sabuesos, que ese era el nombre que se les daba a los mutantes de esa época, del Days of Future Past. Él era el encargado de agarrar a estos mutantes, les lavaba el cerebro, les medio hacía una terapia ahí de para alterarles un poco. Para poder, que pudieran rastrear a otros mutantes. Entonces ocupaban pues mutantes para rastrear mutantes. Ya. Entonces, supuestamente, en esta historia lo habían puesto, así como entre la línea de tiempo, entre tiempos, monitoreando la historia para que no cambiaran el pasado de los Centinelas. O sea, él era súbdito de los Centinelas y estaba a cargo de cuidar la línea de tiempo. Entonces, cuando se regresa Franklin Richards, él va detrás de él. Okay. Logra capturar a la mujer invisible, a Cyclops, los hace Hounds. Los logra revertir, obviamente. Pero ahí se va de verga con medio mundo. Y al final descubre que este Franklin Richards no era el actual, sino que era una proyección de la mente. Se libera toda la energía y se recupera el Franklin Richards chiquito y vuelven los poderes de la Rachel, que no los había podido usar porque el otro los estaba absorbiendo. Uh-huh. Ay, la Rachel fue un Hound. Fue un Hound, pero se liberó. Se liberó. Y por eso es que después la tenían en el campamento de prisionero. Ah, ok. Ah, ya ves que después se inventaron una buena historia. Sí, claro. Pero sí, ha tenido bastante relevancia. Pues entonces aquí, la película yo veo que le están haciendo una amalgama de esta historia y la era de Apocalipsis. Uh-huh. Bastante, porque por lo menos un montón de mutantes que están integrando que no salían para esta época. Yeah. Y el hecho también de que está viajando, nada que ver con lo que está viajando. Ah, sí, el que está viajando es Wolverine, obviamente. No, spoiler. Fíjate que nota así aparte, saliéndome de tema, en Días de Futuros Presentes, ¿fue la primera aparición de Gambit? No. Ya había salido antes en los X-Men, pero aquí es cuando llega con Storm, porque ella es la que se lo encuentra. Ahí es donde llega la mansión. Y se conocen ahí con todo el resto de... Ah, ok. O sea, es la primera, aquí lo presentan en sociedad. Ajá, cabal, aquí está mi amigo. El amigo del amigo, ajá. Espérate, arte. Arte, oh, de la historia. John Byrne, de su época, que era la época buena de ellos. Mira, me imagino que para su época era algo... Era como el Jim Lee de su época. Era muy bueno, pero... Lo que pasa es que nosotros... Ha envejecido mal. No, comparando con lo que leemos actualmente. Que nosotros lo que hemos visto es un scan del Paquín. No, no, pero ya vi el de Brito masterizado. Ajá, remastered. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Y el coloreado es mejor, porque nosotros... También. Yo lo retoqué. El coloreado es mejor, pero igual es... Hoy en día... Mira, es un buen arte, pero es un estilo de arte ya... De esa época. Ya se ve viejo. Pues. Sí, sí, se ve viejo. Sí, porque el coloreado, así como lo vi yo en la versión que yo tengo, sí... Es como tener el Paquín de esa época. Sí, que la impresión de esa época era medio cacazo. La impresión de 1981, los colores a veces no estaban bien machados. ¿Verdad? No, el que yo tengo, que fue el paperback, sí, ya estaban los colores bien bonitos. Ya mejoraron. Pero sí, como el estilo de dibujo es completamente diferente. Y si se van a Days of Future Present, eso también. Ahí sufre el síndrome ese de que cada anual tenía su propio artista. Entonces de repente, bueno, hay unos, está Art Adams, que es el que dibuja a Uncanny X-Men, buenísimo artista, se ve súper chivo el arte, pero de ahí hay otros que los ves y puta, ¿qué están haciendo? O sea, totalmente caricaturesco, así, totalmente fuera de base el estilo. Pero mira, también ¡qué push, po! El diseño así de los personajes de esa época no se compara en nada a los X-Men que leemos hoy o que hemos leído en los últimos 15 años. Sí, es que ¿no? Mira, los pelitos y viejo, todo eso son bien. No, y el estilacho bien. Puta, mira, es bien setentero el Pyro. Entonces no habían salido. Estaban saliendo los 70. Es que hasta la viejita, la Destiny, que anda es ciega y anda con bastón, no te la crees que va a ser villano. O sea, yo cuando la vi, no, esta señora la van a dejar guardada en algún lado, se va a quebrar si la. Y es la que casi mata al senador. Comparemos los colores, espera. Esa es la Mystique, ¿verdad? La que está ahí de blanco. La de blanco, sí. Mira, esta es la página, creo que 17, 23, perdón, del primero. ¿Qué más te iba a decir de esto? Por lo menos el Días de Futuros Presentes, lo que tiene, bueno, a pesar que dice Tico que eran diferentes artistas, pero el escritor era Walt Simonson. Y Chris Claremont, por lo menos eso sí era, mantenía buenos escritores y coherencia entre los, solo dos escribieron los cuatro cómics que componían la historia. Y qué bueno que solo eran cuatro cómics, igual, en esta época habrían sido otros 20. All right. Ya, Brito. Espérate. ¿Qué hacen? Así que, bueno, ¿qué pensás comparación de la película con esto? Solo se van a... Solo es una inspiración general, ¿verdad? Una inspiración general. Y el nombre que tomaron. Mira, trama bastante... Pero Luz. Así a grandes trazos de que alguien va a matar a alguien en el pasado y que por eso en el futuro va a ser un Gutenberg. ¿Quién va a ser? No puede ser Kelly porque ya está muerto. Tiene que ser algún... ¿Qué tanto tiempo crees que le dejen la película al futuro? Fíjate que no sé, porque por lo menos en una de las escenas que se veía ahí en que eran los mutantes peleándose con los sentinelas, yo vi que como que se le iba a quedar bien rapidito. O sea, que iba a ser algo desesperado de que nos mataron a todos en el futuro y andaste a volver bien rápido. A mandar la mente. Algo así sentí que iba a ser. O sea, que la mayor parte va a ser en el presente, en el año 70. En la época setentera. Setenteras, ok. Y acabamos de comparar aquí la versión remasterizada contra la original. Mucho mejor la remasterizada, pero eso contraste. Sí, respetan los tonos originales de los colores, fíjate. No se los cambian, ni mejoran tampoco los... Lo que mejoran, imagino que es el estilo de... El tipo de coloreado que en esa época... Yo creo que es recoloreado. Sí, el tipo de impresión. Sí. Impresión, pero bueno. All right. Hey, señores, se nos acabó el tiempo. Pero pero estamos hablando de viajes en el tiempo. Así que podemos regresar. No, queríamos nada más agradecer rápidamente aquí a nuestro amigo Edgar Arce, que nos mandó un email, que nos dice qué tal, geekos. Les escribe Edgar. Dice acá, es AKA, el profesor Membrana. Estoy terminando de escuchar el podcast 466, donde escuché cómo destrozaron la más reciente película de Spidey, pero también cómo la justificaron. El Spider-Man es alterado, los villanos ridículos, el guión redundante, y de remate la película está dirigida a los fans de Crepúsculo y no a los fans de cómics. En fin, geekos, esta es mi opinión. Pero noto que a ustedes no difieren mucho, pero algo les impide a aceptarlo. Es como la esposa que es golpeada por su marido, pero se niega a dejarlo, dice. Les recomiendo que escuchen La Carnita, para que ustedes mismos se convenzan por completo de que esa película fue una mierda, dice. Bueno, geekos, me despido. Salud. Bueno, ahí está. Yo sí le di bajo puntaje, así que. Sí, hay ustedes opiniones, son los hay opiniones los diversas. Abusados por la. Nuestro amigo. Por el esposo. Sí. Nuestro amigo Darth Daniel nos mandó por acá unas fotos de la Comic Con con una chica que andaba ahí, que era. Ese era el que vos te encontraste. Ah, ¿sí? yo lo bauticé Dark Daniel, pero es Darth. Es Darth. Dice que. Muy. Por ahí escuché. Sorry por la confusión. Que Julius mencionó que me lo encontré en la Comic Con. Quería pasarles un par de fotos de mi humilde trabajo de humilde trabajo de cosplayero. También les paso unas fotos de Black Widow que andaba Julio conmigo. No tomó foto de la Black Widow. Es que la Black Widow nos tomó a nosotros la foto. Ah, pero bueno. Envidia, José. Tu iPhone y le tomas. Ahí está, mira. Sí, estaba a ver algo la Black Widow. Sí, se sabe algo. Bien, bonita. Así que ahí está un Mr. Spock chiquitín. Haciéndole el nerve pinch. El nerve pinch ahí. Sí que buenísima. Gracias por las fotos, nuestro amigo Darth Daniel. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Ignacio. Uh-huh. Ey, ¿cómo escribió el nombre para que darle esa pronunciación? Imagínate. Un montón de M's. Oh. Es que ese creo que es para otra cosa. Sí. Por eso son las fotos. Oscar, quiero ver. Oscar Hernández nos dice: saludos, geekos. Les escribo para comentarles un par de cosas. Terminé de leer American Gods y está bueno. Eso lo estoy leyendo yo ahorita. En eso está Omar Mañez, que justo de eso estamos hablando. Así que recomendado para aquellos que aún no lo han leído. Terminé el segundo libro de The Dark Tower y espero seguir con esta saga pronto, ya que está bastante larga. En cuanto la termine, les escribo para comentarles qué me pareció. Hasta ahora va muy bien. Ánimos. Cada libro se pone mucho mejor que el anterior. Justo estábamos hablando de American Gods. Como recomendaciones relacionadas, léete a Nancy Boyce, siempre de Neil Gaiman, y trata sobre los hijos del Mr. Nancy, que es uno de los dioses que salen en American Gods. Aparte de eso, está Good Omens, que es la colaboración de Gaiman con Terry Pratchett, el de Discworld. Qué que bueno es, también. Es cómico, es bueno, es sobre el Armagedón. Me gustó cagada más que la de Nancy Boyce, fíjate. Es que Nancy Boyce está un poquito más seria, tal vez, tiene, pero siempre con chiste, pero. Yeah. Pero sí, recomendación, si le gustó American Gods, les va a gustar esos. Son un poco más light, más cómicos. Pero sí, muy buenos. Chivo. Una recomendación para Brito Man. ¿Oye? Navegando por la internet, encontré un libro de Uncharted llamado The Fourth Labyrinth, basado en los videojuegos. Sin dar spoilers, trata de un misterio en el que Nathan Drake y su amigo Sully se ven envueltos. Relacionado siempre con los artefactos históricos, mitos y leyendas de la antigüedad, los personajes son fieles a los videojuegos, así que si les gustan los juegos de Uncharted, no se pueden perder este libro. Me despido, amigos, y quiere que le pongamos un Shazam. Ah, mira, hablando de libros terminados, terminé Redshirt. ¡Ya! Está bueno. ¿Y si te lo diste en menos de una semana? Sí, fíjate que yo sentí que va, terminó, y de repente hay como 100 páginas más que son así como de material extra. Pero qué fumado el libro. No, el libro es simpático, divertido. Y te hace pensar un poquito en el Big Meta. Nice. All right, con eso llegamos al final de estos emails. Muchísimas gracias. Si tú nos quieres escribir, lo puedes hacer a comicgeekos@gmail.com. Queremos agradecer una vez más a nuestros productores ejecutivos de esta noche que estaban celebrando ahí con las mamás de la mamacita de Behavior. Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, nuestro amigo El Canaca, también nuestro amigo Adrián Alberto Quirós y Miguel Díaz Hidalgo. Muchas gracias, amigos, que ustedes ayudan a que este show pueda seguir todas las semanas. Si usted quiere ser parte del equipo de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito ahí de donaciones, dona la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y también nos ayuda a que los episodios los pueda descargar así cada vez más rápido, con facilidad, y que siempre estén hosteados en un buen hosting que tenemos por ahí. Así que muchas gracias, amigos. Nosotros nos vamos a despedir, como era todo acerca de viajes en el tiempo. Nos vamos a despedir con esta cancioncita de Huey Lewis. And the news. Y no es solo porque la canción es vieja, sino que porque la canción se llama Back in Time. Así que gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Es que esta canción salió como 4 años después del cómic. Pero los del cómic ya la habían oído. No, por eso es que decía que tengo que regresarme al tiempo para que esta canción tenga sentido con el cómic. A ver. Sí. Pero señoras y señores, es momento de un... El trivia de la semana. llenando su cabeza de basura. Y en esta ocasión, Tico Man nos va a embadurnar la cabeza y luego Julio. Ah, el Brito tenía el cheque. Sí. Ah, perdón, el Brito Man y después Julio va por si se le... Si, Los you missed a spot. Los engañé. Sí. Bueno, señores, tengan cuidado ahora si ya salieron a la calle, ni modo, pero cuando vayan de regreso a sus casas... Sobre todo si viven en Japón. Sí, sobre todo si viven en Japón. Y ven a un chelito caminando, redondito, todo pintado de blanco, con un viejito barbudo a la par y que tengan así en la frente un emblema que diga RR. Tengan cuidado porque según Dragon Ball Z, el 12 de mayo de 2014, o sea, hoy, el día que estamos grabando, es el día que caen los... Los androides. Los androides. ¿Qué número eran esos? Esos eran el nombre, 13 y 19 y 20, creo que eran. Y son los que viajan al pasado Trunks para evitar de que ellos venzan a Goku. Y así es que tiene que ver con el con por eso hicimos este episodio este día. Bárbaro. Y rápidamente, ya confirmaron renovación de la temporada 26 de Los Simpsons. La temporada 18 de South Park. Uy, a mano. Bueno, estamos. ¿Pero qué van a hacer de South Park? Si ya todo lo hicieron los Simpsons. Sí, a ver.